Buenas tardes. Un lunes más, como cada 15 días, llegamos a las ondas de Radio Utopía, es lo que hay, Sanse. Un espacio informativo, cultural y de opinión que emitimos en directo desde el 107.8 de la FM. Hoy se cumplen 45 años de aquel Quieto todo el mundo, que sonó en el Congreso y en muchísimos hogares de este país por mucho tiempo. Hoy es 23 de febrero de 2026, son las 6 y 33 minutos de la tarde y durante la próxima hora y media estaremos con vosotras, si vosotras queréis, y si no, que las ondas nos sirvan de abrigo. Empezamos ya. No lo puedo comprender, se dispara mi ansiedad. No comprendo esta deriva que lleva a la sociedad. Gente poco inteligente convenciendo a mucha gente, gente mala, mala gente que te engaña y que te miente, que presumen de patriotas y alardean de cristianismo, cada vez más a las claras quieren volver al fascismo. Agüero, que lo único que les mueve es el poder y el dinero. Esto es el mundo al revés. Los que dicen ser cristianos son los que odian y rechazan a pobres seres humanos. Carta abierta a los que señalan al inmigrante, a quienes les señaláis, a los deshumanizadores de la humanidad, a los que deshumanizáis, a los que condenan al pobre en su pobreza, a los que les estigmatizáis, a los que cuelgan a todo el cartel de precio-venta al público, a quienes lo compráis, a quienes no rompéis el escaparate, a los que legislan la esclavitud, a quienes les votáis, a quienes esclavizan, a quienes les laméis las botas, a los profesionales de lo sucio, del engaño, del insulto, la extorsión, a los que les retuiteáis, a los privatizadores de la vida y la salud, de la vida y el aprendizaje, de la vida y las oportunidades, de la vida y el techo, de la vida y la luz, el calorcito, el agua, el alimento, a los extorsionadores de tu esencia y de tu esfuerzo, a quienes, ignorantes o no, les justificáis y volvéis a votarles, a los proxenetas, pederastas, depravados, viles y a quienes les alimentáis, a los que apestan el aire y el mar y la tierra, a los que les consentís, a quienes no respetáis y exigís obediencia, a los que obedecéis, a todos los que dañáis a conciencia me dirijo, pero no os pregunto, sabemos lo que hacéis y por qué, pero sí a quienes sostenéis su daño, a quienes permitís nuestras heridas y las sufrís también, a todas vosotras sí os pregunto, ¿por qué? ¿Por qué justificáis, propagáis, contamináis? ¿Acaso no lo veis? ¿No les oís? ¿No sufrís cómo niegan el agua que nos ahoga y los grados crecientes que nos asfixian e inundan? ¿Cuántas muertas más a manos de sus hombres necesitáis? ¿Por qué le pones nacionalidad a quien cuida a tu madre, a tu padre, en casa o en la residencia, a quien recoge la fresa o la aceituna, a quien limpia la escuela, el hospital, al que conduce el Uber, descarga tu compra o te pone la cerveza? ¿Le pones nacionalidad e intencionalidad al fondo buitre que le roba la casa a tu hijo? ¿Le pones siglas, cara y patria a los carroñeros que le regalaron esas viviendas que son nuestras? ¿Y a quien sube el precio de los alimentos o la luz o el teléfono y se niegan a subir el salario mínimo? Les ponéis cara, les ponéis siglas, les ponéis patria. Vecina, prima, profe, hija, compañero del alma y el tuyo, los amigos de los compañeros de trabajo, las vecinas del pueblo de mi suegra, a todas, absolutamente a todas, apelo. Ni pasar de largo, ni equivocarse de dirección, ni mucho menos carceleras de nosotras mismas. Dejemos rastro del bueno, del que siembra, quebremos el silencio y despejemos la niebla para dar luz, porque somos mucho más de lo que parece que somos. Buenas tardes, comenzamos. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran. Bueno, pues empezamos este espacio de información más local hablando del proyecto Biodiversidad del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que ha sido uno de los 12 proyectos elegidos entre los 89 que se han presentado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Han sido elegidos para recibir financiación a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los fondos FEDER, concretamente con 1.400.000 euros. Este proyecto para renaturalizar los barrios de Los Arroyos y de Esa Vieja y su conexión con el bosque urbano de La Marina supone una inversión que superarán los 4 millones de euros y que, según el Gobierno municipal, será visible y medible en un plazo de 36 meses. Las acciones de este proyecto de diversidad alcanzan una superficie de 146.000 metros cuadrados y se desarrollan principalmente en estos dos barrios que hemos comentado, Los Arroyos y Dehesa Vieja, conectando con La Marina. En estas y en otras zonas, además de recuperar espacios degradados, se incluye la creación de islas verdes, jardines de lluvia, refugios climáticos, corredores ecológicos y una nueva formación boscosa. También una senda peatonal que unirá todos estos espacios, fomentando los desplazamientos a pie y reforzando la continuidad verde del municipio. Las cuatro actuaciones se van a centrar en cuatro espacios concretos que vamos a contaros. La naturalización del Paseo de Guadalajara, con la retirada de parte del pavimento impermeable que se habría aplicado y la ampliación de alcorques vegetados con especies arbustivas y herbáceas. Otra de las actuaciones es la recuperación y renaturalización de espacios libres y zonas deterioradas en el Paseo de Segovia y en el Paseo de Zamburiña, con el establecimiento de una nueva masa arbórea y refugios de alimentación y cría para fauna. Y un bosque urbano en tramos del Paseo de Juana de Castilla y del Paseo de Mariana Pineda. Dicen que para aumentar la conectividad ecológica. También la creación de corredores ecológicos en la avenida de Rosa Luxemburgo, en la avenida de Baunatal y en la avenida de Navarrondán. Todas estas actuaciones están integradas en el Plan de Infraestructura Verde de San Sebastián de los Reyes, que está alineado con el Pacto Verde y con la Agenda Urbana. Bueno, pues esta es la información y nosotros ya hemos hablado. Me suena, ¿no, Alfon, que hemos hablado en alguna ocasión de la necesidad de renaturalizar para contribuir a las acciones del cambio climático? Pues sí, lo que pasa es que a mí esta cosa me da la impresión que tienen más de propaganda y de grandes nombres como parque de lluvia, corredor ecológico, que lo que realmente va a suponer luego en la realidad, ¿no? Ojalá me equivoque. Y las cosas realmente cambien, porque si hay algo que es necesario, porque aquí lo hemos hablado varias veces, es justamente esto, renaturalizar. Y no es tanto renaturalizar como cuidar el medio ambiente, mejorar el medio ambiente para que tengamos menos contaminación, para que tengamos un aire más respirable, para que tengamos aguas más limpias. Por cierto, algún día tendremos que hablar de la depuradora, porque ese es un importante asunto, ¿no? Y bueno, saludar esta iniciativa, si es que es verdad que se va a llevar adelante, y solamente remarcar una última cosa, que tiene que ver con la agenda urbana, que es de donde parte todas estas iniciativas. El grado de participación ha sido mínima, o sea, ha sido un escaparate. Ha habido 2-3 reuniones a lo sumo, se han invitado a gente y... Y si eso se le llama participación ciudadana, si eso es darle tiempo a los vecinos para que puedan hacer propuestas, que venga Dios y lo vea, porque es increíble. La participación ciudadana es que te van a contar. O sea, no admiten propuestas, no admiten nada, te cuentan lo que han, muchas veces lo que ya han hecho. Me ha llamado mucho la atención de que no se habla nada del centro, para el centro ni un solo árbol. En el centro quizás sea el lugar de Sanse donde más falta hace un poquito de vegetación y por sistema llevan años quitando árboles y quitando bancos y cada vez es más inhóspito. No llega a ser tampoco ni una zona peatonal donde se puedan poner árboles ni nada de eso y totalmente abandonado, lo que más falta hace. A mí también ha sido algo que me ha llamado la atención cuando he visto la información. Claro, es el proyecto que ha subvencionado esta fundación del ministerio, pero es el proyecto que ha presentado el ayuntamiento y el que ha presentado sobre las zonas que tienen más vegetación. Es verdad que algunas están bastante degradadas y que hay que intervenir, claro que sí. No, sí, bien que lo hagan. Sí, claro, yo claro. No estoy en contra de que lo hagan, ¿eh? No estoy pidiendo que quiten árboles de ahí para traerlos para el centro, porque viva yo. No, es que me llama la atención de que en el centro hay una gran carencia de vegetación. Y bueno, ya existe una campaña, ¿no?, de que donde cabía un bolardo cabía un árbol. Y los, no sé, por arte de magia, los bolardos se han multiplicado, que son inertes, sin embargo los árboles cada vez son menos. La verdad es que yo, mi suegro, que vivía en la Avenida España, en el centro del pueblo, se quejaba mucho de que todos los árboles para el extrarradio, las avenidas grandes y la vegetación para el extrarradio. Y decía, hostia, donde más falta hace quizás sea en el centro urbano, que es donde menos hay, ¿no? Y donde más población se concentra, también por otro lado, ¿no? Y sería bueno que hubiera un pasillo que conectara el centro, un pasillo verde, que conectara el centro con la periferia, con la dehesa, etcétera, ¿no? Pero claro, aquí habría que hablar de un concepto del que ni quieren oír, que es el concepto de construir. De construir significa tirar barrios, significa abrir espacios en el centro urbano, significa remodelar el centro urbano para que sea más habitable, y no la concentración de viviendas y la cantidad de vehículos, porque son viviendas que no tienen parking, la mayoría de ellos. Claro. Y luego además son, en muchos casos, podríamos citar el Chaparral, son infraviviendas. Entonces ahí había que hacer actuaciones a más largo plazo y, por otro lado, que dieran solución a los problemas del futuro. Nada que... Joder, quieren hacer cosas de estas así, cosas verdes, cosas donde hay mucho verde, ¿no? ¿Y por qué no lo hacen donde no hay tanto verde, donde no hay...? Y otra cosa me ha llamado la atención, yo ando mucho con mi perro. Habéis visto muchas avenidas que pone vía pecuaria. O sea, por ejemplo, la avenida Tenerife, tirando para arriba como para Decathlon, pone vía pecuaria. Me parece que la avenida Bonatal también. Pues si está construido ya es pecuaria, no sé. La calle, sí. Continúa siendo pero... vía pecuaria. ¿Y por ahí podrían pasar? Sí, sí. No, hecho... tendrían preferencia, ganado. Sí. Nada, que donde hay verde, hace mucha referencia a lo verde. Pero en el centro del pueblo, que no hay un árbol, no... Y en el centro del pueblo, respecto a lo de los aparcamientos y tal, porque yo no digo de tirar casas, que quizás son barrios que lleva mucho tiempo y no se van a tirar casas. Pero sí que hay calles en las que están quitando aparcamientos. Hay una que baja a la avenida de Colmenar Viejo, no sé cómo se llama la calle, que antes se aparcaba en batería, que había muchísimos más coches, ahora se aparca en línea, hay más espacio, pero yo pensaba que iban a hacer aceras más anchas y poner árboles, pues no. Sigue igual, lo único que han dejado es esa calle más ancha, supongo que para que pase un autobús, no lo sé. Si toman esas medidas en el centro del pueblo, pues el aparcar solo a un lado, sí que podrían hacer una acera más ancha y poner árboles. Yo quería hacer una última consideración. Y también un comentario a lo que ha dicho Loli, que no hay que tirar casas. No veo tampoco la razón de por qué no se pueden cambiar la urbanidad de las ciudades, cómo están construidas. Por ejemplo, no es lo mismo las ciudades que se diseñaron y se construyeron en los años 40, los años 50, los años 60, que no contemplaban, por ejemplo, ni centros sociales, ni centros asistenciales, en algunos casos no contemplaban ni aceras. Y quizás esos barrios que se construyeron de esa manera, donde se masificaba a la gente, donde no se tenía en cuenta que hubiera espacios culturales, espacios de esparcimiento para los vecinos o de reunión, pues quizá haya que plantearse que hay que ir reconstruyendo las ciudades, y para eso tienes que tirar algunos edificios, porque además sería bueno abrir zonas verdes, abrir parques en el centro del pueblo, y eso es algo que, como he dicho, a largo plazo es una medida interesante. O sea, no tiene... A ver, edificios se tiran todos los días. En los polígonos industriales permanentemente se tiran unas naves y se construyen otras. O sea, aquí. Y la última consideración que quería hacer era, no he oído una sola palabra sobre huertos urbanos. Y a mí me parece que los huertos urbanos es una iniciativa muy importante por lo que supone de huertos, generación de alimentos, y por lo que supone también de actividad para ciudadanos, por ejemplo, que se han jubilado, que tienen un estado de ánimo un poco bajo, salen a su huerto urbano que está a 300 metros de casa, lo más lejos, y que hay un intercambiar semillas que tenían por ahí de tomates del pueblo, en fin, que es una actividad muy buena. Entonces yo vivo frente al pasaje de María de Pineda, me parece que es. María de Pineda, que es un pasaje muy amplio, largo y ancho. Y ahí vendría fenomenal, quería decir, huertos urbanos. Porque además el huerto urbano no es feo. Yo he visto huertos urbanos con crisantemos, los he visto con flores, son muy bonitos. La gente los cuida, tiene algo que hacer. Y sin embargo no se habla nada de huertos urbanos. Este es un proyecto que si ya lo han elaborado, no sabemos quién. Efectivamente la participación ciudadana brilla por su ausencia, está claro. Que ya ha sido presentado, ha sido elegido por la Fundación Biodiversidad, ya está financiado y que el ayuntamiento se compromete a que en 36 meses va a estar hecho. Con lo cual, en el pasaje de Mariana Pineda, según han dicho, van a poner árboles. Muchos árboles. Eso es lo que han comentado. Pero me gustaría que habláramos de una cosa. Renaturalizar es algo eminentemente bueno, positivo y necesario. Como recogen las bases del certamen este al que, del concurso este al que se han presentado, hay que tomar acciones para atenuar los daños del cambio climático y prevenir los que van a venir. Y renaturalizar es uno de ellos, ¿no? Esto es magnífico. Y entonces, bueno, yo saludo este proyecto, esta actuación, aunque no hay fecha comprometida aún de inicio. Me he empeñado en saber cuándo van a arrancar, puesto que ya está el dinero, ¿no? Aún no se sabe. Pero al mismo tiempo que se ha hecho público este dinero para este proyecto, se ha hecho público también que para los primeros días de marzo comienzan los movimientos de tierra de urbanización en el Cerro del Baile, es decir, para dentro de 15 días. Entonces, al mismo tiempo que se hace público un proyecto de renaturalización, vamos a iniciar un proyecto de desnaturalización, como es el Cerro del Baile y 3.600 viviendas. Muy grave, ¿no? Muy grave. Sí, renaturalizamos por una parte, urbanizamos por la otra. Vosotros conocéis mejor que yo el proyecto de urbanización, porque habéis hablado muchas veces de él aquí, pero me da la sensación de que lo primero es el ladrillo y luego pensar en qué hacemos con todos los residuos que van a venir de la mano de ese ladrillo. O sea, residuos, aguas residuales, residuos en forma de contaminación atmosférica, movilidad, más tráfico, más emisiones. Un poco contradictoria la política de este ayuntamiento en ese sentido. Semánticamente contradictoria, es literalmente contradictoria, porque, insisto, por una parte se habla de la renaturalización de una zona que, por cierto, no está tan desnaturalizada como el centro del municipio, y por otra parte se habla de urbanización de un crecimiento absolutamente brutal. 3.000 viviendas es meter aquí a 10.000 personas. Si somos 100.000 personas, es un crecimiento de un 10%, que probablemente no... O sea, que probablemente no hay demanda de 10.000 personas por venir aquí a vivir. Probablemente el problema son los que están aquí, que quieren quedarse aquí y que no pueden hacerlo porque los precios están disparados y disparatados. En fin, muy contradictorio. Como entronco con la conversación que teníais antes de lo de la Fundación Biodiversidad. Aquí el problema no es el barrio de los Arroyos. Aquí el barrio de los Arroyos no tiene un problema de desnaturalización extrema. El problema de desnaturación extrema en San Sebastián de los Reyes está perfectamente localizado. Mencionabas antes la travesía del Chaparral, pero yo os puedo hablar del centro del pueblo donde yo vivo, donde hay calles, decenas de calles, y podría dar nombres ahora mismo, en las que no hay ni un solo árbol. Y en las que las últimas administraciones, tanto la del PSOE con Ciudadanos como la del PP, no han hecho otra cosa que arrancar árboles más de los que han colocado, y sí, han ensanchado aceras y las han hormigonado, las han impermeabilizado. las han llenado de baldosas. Y aceras que antes medían 2 metros de ancho, ahora sí, miden 6, pero es que no han puesto ni una triste maceta. Ya no te digo un alcorque, ni una triste maceta. Hay intervenciones en todo el centro de San Sebastián de los Reyes que son así. Yo voy en la calle Papa Sixto con esquina a Bilbao. Han rectificado en esta legislatura las 4 aceras de las 4 esquinas de ese cruce del que hablo. Calle Bilbao, quienes vivan allí lo sabrán bien, Calle Bilbao con Papa Sixto, las 4 esquinas las han rectificado, no han plantado ni un solo árbol, las han llenado todas de bolardos, todas. El Partido Socialista y Ciudadanos abordaron la reforma, obra importante, de lo que sería el paseo peatonal hoy que da al Centro Quinto Centenario. Me tomé la molestia de contarlos y lo conté aquí en Radio Utopía. 90 bolardos. No plantaron ni un solo árbol. Y esa acera tiene una anchura de, qué sé yo, 15 metros de ancho. Ni uno solo. Y por último, Calle del Recreo. Arrancaron los 9 chopos que había allí en el año 2020, si mal no recuerdo era febrero. En el año 2020, la administración de Narciso Romero y Perdiguero, famoso por impermeabilizar glorietas con plástico. Sí. Y ahora van a levantar algo. Arrancaron los 9 chopos y 6 años después, se cumplen en estas fechas 6 años, 2 gobiernos municipales después, no han puesto ni uno solo. Están desmontando además, en el centro de San Sebastián de los Reyes, la administración de Lucía Fernández está desmontando además bancos donde se sienta la gente. Bancos. No sé qué peligroso puede tener un banco, pues varios. Claro, cuenta. Es para que no haga un botellón. Sí, fijo que sí. Para que la gente no hable entre sí. Pues eso, muy contradictorio y metamos aquí toda la información que sea posible sobre este nuevo crecimiento que me da la sensación de que no es más que otro simple movimiento especulativo que va a favorecer a los de siempre y que no va a servir para resolver el problema de la vivienda aquí en San Sebastián de los Reyes, porque la gente que vive aquí en San Sebastián de los Reyes, al final, ¿qué tiene que hacer? Marcharse más allá, a la segunda, a la tercera periferias, porque no dispone de recursos suficientes como para vivir aquí. Y sucede una cosa también, y es que si tenemos en cuenta la calidad de vida, cruzar San Sebastián de los Reyes ahora, con respecto al tiempo que te llevaba, en coche me refiero, hacerlo hace 5 años, o sea, se ha incrementado el tiempo que necesitas, y eso es porque, claro, la cantidad de vehículos que soporta ya el municipio es tremendo. Entonces, no lo vas a quitar los vehículos. Pero lo que sí que debería de haber es un techo poblacional, porque eso hay estudios que demuestran o significan que, llegado determinado número de población, la calidad de vida de los habitantes de ese espacio urbano empeora, y empeora mucho. Una muestra de ello es lo que tardas en ir a recoger a los niños al instituto a las horas punta, ¿no? Bueno, yo quería referir esto también porque, claro, como ha dicho Antonio, si metes 10.000 personas más en el municipio de las que ya hay, pues en fin, no sé, pero a mí me da la impresión de que la sensibilidad por parte de los gobernantes hasta ahora sobre el medio ambiente y sobre la calidad de vida de los ciudadanos es más bien escasa. Yo, por lo que he leído en La Plaza, creo que es la primera referencia a la hora de dar información el gobierno sobre este proyecto. Es la primera vez que hacen referencia al cambio climático. Y entonces me lo he apuntado porque, bueno, ya me parece un avance, ¿no? Pero claro, no solamente es contradictorio, sino que es una descompensación. Y si lo medimos en términos de CO2, ni no sé qué cifra alcanzaría, lo que vamos a ganar con este proyecto de naturalización que saludamos a lo que vamos a hacer en el Cerro del Baile. O sea, ahí la descompensación es salvaje, o sea, absolutamente salvaje. Pero bueno, que eso está en marcha. Un apunte para el que no lo conozca, que seguro que mucha gente lo conoce, hay una regla en urbanismo, en renaturalización, en este tipo de debates, que es la del 330-300, que es lo de que se recomienda que vivamos a menos de 300 metros de un parque, jardín o espacio verde de calidad, que a través de nuestra ventana se vean al menos 3 árboles y que como mucho a 5 minutos estemos caminando, como mucho a 5 minutos de distancia, estemos caminando de un espacio verde ya, pues no sé, tipo de esa, tipo retiro, tipo ese tipo de... Este tipo de ideas, lemas, no está mal, para que la gente le dé una vuelta. Yo he vivido en San Sebastián de los Reyes en 7 casas distintas. En el barrio de los Arroyos incluida. Y allí en el barrio de los Arroyos yo, a través de la ventana, claro que veía árboles, muchos árboles. No me tenían que renaturalizar concretamente donde yo estaba nada, claro. Pero estaba todo naturalísimo. He vivido en la calle Mercedes Izquierdo. La calle Mercedes Izquierdo empieza en la calle Real, ¿se llama Real la de arriba, Chabrolo? Mayor. Empieza en la calle Mayor y termina, donde está la Delegación de Igualdad. No hay ni un árbol ahí. Ni uno, cero. Pero es que te coges la travesía de Chaparral, que es la travesía de Socorro, la travesía del Socorro, que es la paralela. No hay ni un árbol. Pero es que te coges San Vicente, no hay ni un árbol. Pero es que te coges Bilbao y no hay ni un árbol. Bueno, no sé. Ni en Mayor, ni en Victoria, ni en Las Fuentes, ni en ningún sitio. Es que te vas mirando esas calles y dices, coño, ¿y me vas a renaturalizar el barrio de los Arroyos? Tío, te estás riendo de mí. Te estás riendo de mí. Y además, ¿vas a inyectar cuánto dinero? 4 millones. 4 millones. Si yo a lo mejor no necesito 4 millones para que me renaturalicen un poco mi espacio, ¿no? Bueno, pues inyectas ahí 4 millones de euros para renaturalizar una zona que es probablemente una de las de San Sebastián de los Reyes menos impactadas por el urbanismo. Porque tiene pues otro perfil. Hay más árboles, vamos. De todas maneras, decía antes que no... Al menos a mí no me ha parecido que haya mucha sensibilidad respecto de estos asuntos, porque hay cosas que habría que ir planteando, como por ejemplo un tanque de tormentas, porque con el cambio climático estamos viendo tren de tormentas, pero también estamos viendo reventones en un punto concreto y de repente en una zona, pues no sé, como puede ser este municipio, hay un reventón y caen miles de litros por minuto y hace falta recogerlos. Bueno, pues me he fijado en el cauce de los arroyos, que son arroyos por lo general que solamente llevan agua cuando llueve, solamente el Viñuelas creo que lleva agua todo el año, pues les he visto que están muy poco atendidos, es decir, no están limpios. Y esos cauces hay que mantenerlos limpios, ¿por qué? Porque cuando hay este tipo de reventones, cantidad de agua, son aliviaderos. Claro. Entonces, si el arroyo está atascado, lo que hace es que el agua se va extendiendo, y es así como se inundan viviendas que pueda haber al lado. Entonces, los arroyos tienen que estar cuidados. Y a mí me parece que aquí hay un abandono, no sé si de la cuenca hidrográfica del Turia, no sé a quién corresponde, pero de verdad que están muy abandonados. Pues, muchachos, aquí lo dejamos. Estaremos pendientes de ambos dos proyectos y echaremos cuentas dentro de poco. Comercio bajo su los de Europa lo saben defender muy bien. Al resto que os den. Bueno, y vamos con otro asunto local de aquí y de otras muchas localidades. Una investigación realizada por el periódico El Salto ha desvelado que gobiernos del Partido Popular han adjudicado cerca de 700.000 euros entre 2021 y 2025 a EDA Televisión en concepto de publicidad institucional. EDA Televisión es el pseudomedio digital de extrema derecha propiedad de Javier Negre y para el que trabaja Vito Quiles. 172 contratos menores de 15.000 euros han permitido la adjudicación directa, a dedo, sin necesidad de concurso o licitación, en comunidades autónomas, diputaciones, entes provinciales y ayuntamientos gobernados por el Partido Popular en todas partes. Aquí en Sanse también. Más Madrid ha hecho pública la financiación del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes de lo que califican de pseudomedios de extrema derecha en concepto de publicidad institucional. EDA Televisión e Informa Radio, ambas vinculadas a Javier Negre y Vito Quiles, habrían recibido 17.700 euros entre 2023 y 2025. A pesar de la nula implantación, su escasa o inexistente cobertura de la actualidad de San Sebastián de los Reyes y su reiterada vinculación a prácticas de desinformación y acoso, han sostenido desde Más Madrid. Y esta tarde, al otro lado del teléfono, tenemos a su portavoz, a Ángela Millán, para que nos lo corrobore. Buenas tardes, Ángela, y gracias por atendernos. Gracias a vosotros, ¿cómo estáis? Pues no sé si sorprendidos no, pero mosqueados sí. 17.700 euros en publicidad institucional. Primero, ¿qué es eso de la publicidad institucional, Ángela? Bueno, la publicidad institucional es el reparto de dinero público que desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se realiza en principio y en teoría a medios de comunicación que cubren la información local. Y bueno, esa publicidad institucional, bueno, se entiende que debería ser una medida de apoyo a esos medios de comunicación, como digo, que en teoría y en su mayoría prestan un servicio público, que es el de informar sobre el día a día de nuestra ciudad. Pero desde junio del 2023, nada más llegar el equipo de gobierno del Partido Popular, de la señora Fernández, pues bueno, parte de ese dinero público dentro de la partida de publicidad institucional se está desviando, y lo voy a decir así, desviando a EDATV Informa Radio, así es. ¿Y cómo se justifica, al fin y al cabo es una especie de subvención, una subvención a un medio, una entidad cuya labor no repercute en absoluto en el municipio? No se justifica. Nosotras, desde que tuvimos constancia de que se estaban destinando partidas de dinero público a este pseudomedio de ultraderecha, empezamos a preguntar por cuáles eran las razones técnicas y objetivas que justificaban el trasvase de dinero público a esta gente, y no han sido capaces de contestarnos por parte del equipo de gobierno. No han sido capaces o no han querido. De hecho, en este pasado pleno volvimos a preguntar y volvimos a pedir los informes que miden el retorno de esa inversión en publicidad. Es decir, ese dinero que se destina ahí, ¿en qué se traduce? ¿En cuántas informaciones sobre el municipio? ¿En qué cobertura se ha dado? ¿En qué audiencia tienen esos medios en San Sebastián de los Reyes? Y obviamente no pueden contestarnos, pues porque esto es una paguita, esas que tanto les gusta criticar a la extrema derecha, de dinero público de las vecinas y vecinos de Sanse a esta ponzoña de medios de comunicación, como se hacen llamar. El criterio para otorgar este dinero, aparte que entiendo que tuviera que ver la proximidad, es decir, este medio o está en el territorio, informa sobre el territorio, pero ¿algún criterio más hay para poder dar así alegremente este dinero en términos, o sea, nos podemos publicitar en cualquier medio? ¿El criterio de veracidad no entra como una cosa evaluable por parte de la institución para dar dinero de todos? Pues, Begoña, debería ser así. pero lo cierto es que no lo es. Es un criterio absolutamente discrecional para el equipo de gobierno. La información es pública en la web del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Es verdad que cuesta un poco encontrarla, porque bueno, pues no es algo que se quiera poner bajo la luz para que sea nítidamente claro. Y si tú repasas los medios a los que se da dinero público, pues en su inmensísima mayoría, Ser Madrid Norte, Soy de Sanse, Onda Madrid Norte, Mirada Norte, La Brújula del Norte, son un montón de medios de comunicación que cubren el día a día de nuestra ciudad, y de repente pues vemos que se cuelan pues bueno estos pseudomedios, EDA TV, Informa Radio, como digo, no han aparecido en la historia de la publicidad institucional de Sanse hasta 2023. ¿Casualidad? Pues no, ninguna, porque además sabemos, como tú mencionabas, ya no solo por las publicaciones del Salto, sino porque, bueno, hablándolo con compañeros y compañeras de los distintos municipios donde más Madrid tenemos representación en la Comunidad de Madrid, esto es lo habitual desde el 2023. Son partidas no muy grandes, la verdad es que 18.000 euros casi, en comparación con el presupuesto que tiene San Sebastián de los Reyes, no es una cantidad muy grande. Esto, ¿qué presupuesto tiene, por cierto, Ángela, en este concepto del ayuntamiento? El presupuesto total no te lo puedo decir, no lo tengo ahora agrupado, lo podría agrupar y pasároslo, pero si lo comparamos, me refería a que si lo comparamos con el presupuesto total de Sanse, que está en torno a los 120 millones de euros, por 18.000 euros es una cantidad que es fácil que se pierda, ¿no? En todas esas cifras. Lo que pasa es que, claro, como te dirás, desde el 2023, claro, si nos ponemos a sumar 18.000 euros de Sanse, 20.000 de otro sitio, 9.000 de otro, pues claro, nos encontramos con que estos pseudomedios se están financiando con dinero público cuando el trabajo, entre comillas, que hacen ya sabemos cuál es. Claro, eso parece evidenciarse por los datos, que el Partido Popular gusta de financiar no con dinero propio, que podrían hacer lo que quisieran dentro de un orden, claro, sino con dinero público este tipo de medios. Decías que es una cantidad, bueno, pues relativamente pequeña, pero si lo comparáramos, por ejemplo, con la subvención que recibe un colectivo cultural del municipio en 2 años, no creo que reciban casi 18.000 euros en concepto de subvención, ¿no? No, ni muchísimo menos. No, ni muchísimo menos. Cuando decía que es una cantidad pequeña, perdón si me he explicado mal, me refería en comparación con el global del presupuesto de un municipio como el nuestro, ¿no? Es verdad que si te vas a buscar una partida de 18.000 euros entre las numerosísimas que en las que se desglosan los 120 millones de presupuesto que tenemos, como digo, cuesta encontrar. O sea, esto no está hecho de una manera inocente, ni muchísimo menos. Son cantidades pequeñas que les permiten, por un lado, poder sacar esto sin control ninguno de la ley de contrato público a través de subvenciones y troceándolo, como es habitual en el Partido Popular, en partidas pequeñitas, y haciéndolo en distintos municipios hasta sumar pues la cifra que dabas de casi de 700.000 euros en los últimos años para bueno, financiar esta basura de medio. Y sí, lo digo así con todas las claves. Sí, porque han sido 700.000 a EDA Televisión, pero ayer leí otro reciente informe también del Salto de hace unos días, que son 715.000 a Endongo, y bueno, iremos viendo diferentes partidas de esas características. Sí, a esto sumémosle bueno, pues la ingente cantidad de dinero público que la señora Ayuso desde la Comunidad de Madrid se dedica, claro, a, bueno, con los que se dedica a regar a medios afines a ella para, bueno, pues para hacer ejercicios de pleitesía que son desde luego vergonzosos. En el caso de EDA TV, hay que decir que lo único en todo este tiempo, del 23 para acá, han cubierto con respecto a San Sebastián de los Reyes es una entrevista que le hicieron a la alcaldesa Lucía Fernández al poco de llegar al gobierno de Sanse, una entrevista que, bueno, si me permitís la expresión, roza lo pornográfico, porque es un ejercicio de servilismo y de, bueno, diría que casi es un publirreportaje más que una entrevista, y eso es todo lo que EDATV ha hecho por San Sebastián de los Reyes. Como tú decías, si esto el Partido Popular quisiera pagarlo con su dinero, pues bueno, ese publirreportaje para loa de la figura del alcalde, eso estaría muy bien, pero el problema es que lo están haciendo con el dinero de todas y todos. Claro. Pues soy Antonio, compañero de Begoña. Una cosa que se me pasa por la cabeza. Las partidas que han recibido estos medios de comunicación son anuales, ¿no? Responderán al presupuesto anual, entiendo, o algo así. Sí, los 17.700 de los que hablábamos en nuestra nota de prensa, en la comunicación, es lo que han recibido desde junio del 2023 hasta diciembre del 25. Vale. Esa información normalmente se viene publicando en el ayuntamiento al semestre. O sea que entiendo que puede volver a suceder. Sí, sí, claro. De hecho, nosotras venimos observando esto desde el 23, como te digo, la primera vez que preguntamos por esto tanto en comisiones como en el pleno del ayuntamiento y por nota de registro fue en el año 2024, a principios del 24, y hemos preguntado reiteradas veces por esto, ¿no? Por la justificación y de esta inversión. Como digo, lo único que hemos recibido en el mejor de los casos es el silencio y no pocas críticas, pues bueno. Enseguida, ya sabéis, los ejercicios de demagogia de que si venimos a discutir la libertad de prensa. Es una barbaridad. El Partido Popular nos tiene acostumbradas a contestar así cuando no tiene respuesta o cuando tiene mucho que ocultar. Ajá. Y desde luego, como decías, en el 26 estaremos atentas porque todo nos hace pensar que efectivamente esa paguita se repetirá este año y probablemente el 27, antes de las elecciones, incluso en mayor medida. Y concluyo con esto por insistir un poco, abundar en lo que ha dicho Begoña. ¿No hay algún tipo de decálogo o un conjunto de principios en el marco de los cuales tengas que justificar este tipo de ayudas a los medios? Pues como tú has dicho en algún momento de la entrevista, ¿no? Desde la veracidad hasta el trabajo local. Si estás difundiendo información o publicidad local, pues entiendo yo que por lo menos podrás exigirle a ese medio que se ocupe de lo local, de la información local. En fin, ¿no hay en alguna parte algún decálogo o algún conjunto de principios que se puedan aplicar y que podáis esgrimir para evitar que vuelva a suceder en el futuro algo como esto? No existe, y de hecho nosotras hemos llevado varias propuestas, tanto en forma de moción como ruegos al Pleno, para que esto se articule de alguna manera, para que, bueno, ni este Gobierno ni los futuros que pueda haber, caigan en la tentación de, con dinero público, subvencionar medios que le son afines ideológicamente para informar, sino para dar la batalla ideológica y partidista, a lo que obviamente, pues bueno, se han negado, como digo, muchas veces esgrimiendo argumentos falaces, como que Más Madrid se ataca la libertad de prensa. Así son de demagogos estos señores y señoras del Partido Popular. No existe nada ahora mismo que lo pueda regular. Yo sí que te diría, es triste tener que pedirlo, porque esto debería ser una cuestión de ética muy elemental. Uh-huh. y luego de la buena gestión de lo público, tanto que ellos se jactan de ser muy buenos gestores. Lo cierto y verdad es que lo que son muy amigos de usar el dinero público como si fuera de ellos y usarlo para fines absolutamente partidistas, y en los tiempos que corren más aún, y en manos de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid más todavía, porque esto parece responder a una estrategia ideada desde la Puerta del Sol. Pues Ángela, muchísimas gracias por tu vigilancia, por la información, y volvemos a hablar enseguida. Bueno, te escuchamos en un ratinín porque hoy haces doblete en 15 días y un minuto. Así que en un ratito volvemos a escucharte. Muchas gracias. Encantada de estar con vosotros, como siempre. Muchas un beso gracias. Grande. Gracias, Ángela. Un abrazo, cuidaos mucho, chao. Igualmente. Eran años de ilusión y banderas de morado, los versos de los sin voz, gritos de Lorca y Machado, obuses que roban el sueño. En esas noches silbaron, la tierra se parte en dos y el mundo mira a otro lado. Guernica llora, sangra el corazón, la libertad es pecado, Brigada Lincoln pide munición, pero no habla castellano. y gritan no pasarán, con acento americano, y gritan no pasarán, con acento americano. Despierta, primera línea del frente, Carmela, no vuelvas. Que el Ebro huela a derrota, pero no cuelgues tus botas. Mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas. La pasión del brigadista cruzando el mapa, para siempre quedará la foto de capa. Abandonado al exilio en aquella cuneta, mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas. A los que saltan fronteras y empujan con fuerza, a los que empujan con fuerza para demolerlas. Saltan fronteras y empujan con fuerza. La casa se quitó, suya mi guerra. Pero caía la noche y solos tras el muro vieron acercarse al monstruo, se esfumó el futuro. Cuentan que los que perdieron vieron llorar a la luna. Los hijos de la derrota os debemos una. La pasión del brigadista cruzando el mapa, para siempre quedará la foto de capa. Abandonado al exilio en aquella cuneta, mañana vendrá a buscarte, suenen las trompetas. A ver, en esta historia que estamos viendo, peligrosa por cierto, se está poniendo el asunto, porque ya veis como la periodista esta, Santolaya, la persigue hasta su casa. O sea, ya no se trata de desmentir bulos, sino que hay agresiones físicas y por supuesto psicológicas, ¿no? Pero yo no tendría mucho en contra de que con dinero público se financiaran medios de comunicación independientemente de su ideología. Pero lo que no creo que sea bueno ni conveniente, más bien diría que es todo lo contrario, es financiar que se cuenten bulos, mentiras, que se desinforme, que se engañe a la gente. Esto lo único que puedo hacer es terminar con la democracia, porque para mí la democracia está basada principalmente en la información. Una democracia sin información veraz es un instrumento, claro, es que es inútil. Es que es eso, es fundamentalmente un ataque a la democracia, es un ataque evidentemente al periodismo, es una guerra por construir una realidad paralela, además a lo que hay, muy, muy peligrosa. Y que con dinero público, o sea, yo solamente pongo una línea roja. A mí me da igual la ideología que porte cada medio. Le pido veracidad al medio, es lo único que le pido. O sea, no puedes estar financiando con dinero público a un grupo de acosadores, por una parte, que son acosadores físicos, y luego de esparcimiento de carroña, de generar un escenario de fango que nos aleja absolutamente de la verdad, de la realidad, que es muy peligroso. No puedes estar financiando el discurso del odio. No. Eso es peligrosísimo para cualquier sociedad civilizada. Y cuando estás financiando medios de comunicación de estas características, estás financiando el discurso del odio. Pensaba en lo difícil que es ejercer el periodismo en muchos sitios, ¿no? Y siempre pensamos en el tercer mundo, en naciones en las que no hay un Estado de Derecho, pero aquí en Occidente, no ahora, sino desde hace ya mucho tiempo, también es muy difícil muchas veces ejercer el periodismo en condiciones. Se me ha venido a la cabeza el caso de Julian Assange, ¿no? Un periodista australiano, WikiLeaks, que revoluciona un poco la información hace 20 o 25 años y que se ha pasado 10 o 12 años encerrado en una embajada porque no podía salir, porque el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del país de la libertad y la democracia, le perseguía, ¿no? O sea, me parece gravísimo lo que viene sucediendo con el periodismo, no solo en el tercer mundo, insisto, sino también en este. Y esta es la otra cara de la misma moneda. Perseguimos a los que difunden información valiosa para la ciudadanía, a los que informan a la opinión pública, y al mismo tiempo financiamos a los que difunden ese tipo de discursos. Y otra cosa con respecto a los criterios, otra de las ideas que me gustaría dejar sobre la mesa. Hay, tengo entendido, oposiciones a las que tú no puedes optar si estás condenado por no sé qué cosas, ¿no? Claro. Bueno, pues yo digo que unos mínimos habría que establecer a la hora de darle luz verde o no a este tipo de subvenciones. Y uno de los mínimos, por ejemplo, es que si un medio en el último año ha sido condenado por haber atentado contra el honor, la intimidad, por haber ejercido mal el periodismo, y hay muchas condenas, a Javier Negre, uno de estos periodistas, le llaman precisamente el condenas por eso, porque va acumulando condenas, si hay una condena en firme, no puedes estar financiando ese medio. Esa podría ser una línea roja, pero insisto que seguro que hay muchas otras. Yo sugeriría a los representantes del pueblo de San Sebastián de los Reyes en el ayuntamiento, a los grupos políticos, que se pongan en contacto con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, que seguro que tiene algún documento en el que se refiere a este tipo de cosas. Entiendo, o que soliciten asesoría, porque de algún modo tenemos que poner unos mínimos, porque si no ponemos mínimos vamos al abismo, y creo que no es no estoy siendo particularmente catastrofista, es que es muy grave difundir determinados mensajes, y a las pruebas me repito, como decía una amiga mía. Pues empezamos con la agenda que tenemos en los próximos días en San Sebastián de Alcobendas. Para empezar, mañana martes 24 de febrero, la Asociación Amapaci organiza en su club de lectura un debate sobre el libro En otras palabras, de la autora Yumpa Lahiri. Será en el Centro Municipal Los Arroyos a las 6 de la tarde. Bueno, pues un mes más, los Jueves de la Memoria realizan un acto organizado por la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes. Tendrá lugar el acto el próximo jueves 26 de febrero a las 18:30 horas en el Salón de Actos del Centro Municipal de Servicios Rosa Luxemburgo. Y en esta ocasión el programa consistirá en la entrega de premios del quinto certamen de relato corto sobre memoria histórica democrática. El acto concluirá con la actuación musical del Los Solfónica, me parece. La Solfónica. La Solfónica, qué nombres han puesto estos muchachos. con un cancionero de la Institución Libre de Enseñanza. El próximo domingo 1 de marzo, el colectivo Artistas con Palestinas han organizado un mercadillo solidario cuya recaudación irá íntegramente destinada al proyecto de ayuda directa a familias de Gaza, de 11:30 a 16 horas y de 17 horas a 23 horas, del domingo 1 de marzo en el Teatro del Barrio, calle Zurita 20 de Madrid. Estará abierto este mercadillo que os espera por una buena causa. La MER, Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, va a realizar una recogida de firmas y a repartir octavillas explicando lo que significa que nuestras pensiones públicas estén blindadas en la Constitución. Aquí en Sanse y Alcobendas se encargará Amapaci, asociación que pertenece a esta plataforma, de poner mesas para este acto. Será el jueves 26 de febrero en el Centro Comercial La Viña y en la antigua plaza del Ayuntamiento de Alcobendas, en horario de 11 a 1 de la mañana. El grupo de estudios del Frente de Madrid, GEFREMA, con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebra la 10ª jornada de la mujer en la Guerra Civil Española y la celebra con la conferencia sobre los consejos de guerra a la mujer durante la Guerra Civil Española e inmediata posguerra. Presenta la conferencia Eulalia Ramírez Nueda y la ponente será la doctora en historia Francisca Moya Alcañiz. La conferencia tendrá lugar el jueves 5 de marzo a las 19 horas en el Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid, en la calle Farmacia número 2. El Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, que reúne a 65 asociaciones y colectivos del país, ha emitido un llamamiento urgente ante el estrangulamiento a la isla por parte de la administración Donald Trump, decretada desde el pasado 29 de enero. Pues hasta el próximo 30 de abril, este movimiento mantendrá activa una campaña bajo el lema contra el bloqueo de Estados Unidos, energía para Cuba. Además de concentraciones y manifestaciones que ya os iremos informando puntualmente, se mantiene activa desde ya una campaña de donaciones para la compra de equipos de energía renovable, alimentos y material sanitario. Para ello, diversas entidades pertenecientes a este movimiento estatal han habilitado sus cuentas bancarias que podéis consultar, todas ellas en la web de Cuba Información. El próximo viernes 27 de febrero, el grupo Sanse por la Regeneración va a realizar su segundo videoforum con la proyección del segundo documental de Hope, Hay Esperanza, y un posterior debate sobre el mismo. Son ya muchos los grupos formados en diferentes puntos de España para conseguir una regeneración del planeta. Nosotros lo tenemos muy cerquita, aquí en Sanse. Este grupo va tomando forma, ya se han creado varias mesas de trabajo y aún estás a tiempo de aportar tu granito de arena. Si deseas dejar un planeta vivo y en mejor estado del que se encuentra, no puedes faltar este próximo viernes al acto organizado. Será en el Centro Municipal Marcelino Camacho a las 6 de la tarde. Allí podrás informarte de los pasos que se están dando y unirte a aportar tus ideas. Te esperamos, recuerda, el viernes 27 de febrero a las 6 de la tarde en el Centro Municipal Marcelino Camacho. Hay mucho por hacer y tus aportaciones son necesarias. Nos vemos. Bajo el cielo roto, lágrimas caen. En la tierra herida, el dolor no se va. El viento susurra. Historia sin fin de un pueblo que lucha por su porvenir. El olivo llora, sus raíces profundas. La tierra sangrando, pero nunca se hunde. Palestina grita, su voz es verdad. Libertad, justicia, humanidad. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la paz? En las sombras del odio el mundo callará, pero en cada corazón, en cada lugar, Palestina vive, su luz brillará. Libertad, oh Palestina, libertad. Una madre abraza a su hijo perdido. sus ojos cansados, su espíritu vivo. Los niños sueñan con días de sol donde no haya guerras ni dolor. Los muros se alzan pero no detendrán el grito del alma que pide igualdad. Pegaza al río de mar a mar, Palestina resiste, nunca va a parar. Oh, oh, oh. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la paz? En las sombras del odio el mundo callará, pero en cada corazón, en cada lugar, Palestina vive y su luz brillará. Libertad, oh Palestina, libertad. Una escucha el clamor, el llanto que quema, son almas que gritan, justicia que espera. No somos ciegos, no somos sordos, el mundo despierta, se rompen los bordes. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la paz? En las sombras del odio el mundo callará, pero en cada vive, su luz brillará. Libertad, oh Palestina, libertad, libertad. Un sueño que crecerá, Palestina. Tu espíritu nunca morirá. Con cada lágrima, con cada canción, tu voz será fuerza, tu causa razón. Bueno, ya sabes, estás en Radio Utopía, en Es lo que hay, el programa que cada semana repasa la actualidad informativa de San Sebastián de los Reyes. Una de las secciones más pegada al aquí y a la hora es precisamente esta que vas a escuchar ahora. 15 días y un minuto, ya sabes. Le proponemos a todos los grupos municipales del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que nos cuenten en un minuto lo que ha dado de sí la vida política local de las dos últimas semanas. Esta semana tenemos con nosotros al portavoz de Izquierda Independiente, al portavoz de Más Madrid y también al portavoz del Partido Popular. Empezamos con Juan Torres, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Independiente. Izquierda Independiente hemos presentado una propuesta al Pleno Municipal de San Sebastián de los Reyes para que nuestro municipio se sume al pacto de familias que hay a nivel nacional para retrasar la edad de uso de los móviles en la infancia y en la adolescencia. Queremos seguir el ejemplo de municipios cercanos que ofrecen alternativas al uso del móvil entre la juventud. La moción de Izquierda Independiente nos apoyamos en estudios que hace la propia Asociación Española de Pediatría, que está exigiendo el retraso del uso del móvil entre los jóvenes y adolescentes. No se trata solo de regular o limitar el uso de las redes sociales en los menores, sino que pretendemos que el Ayuntamiento trabaje en ofrecer alternativas que eviten el desarrollo de hábitos tóxicos, la exposición a riesgos de abuso y la adicción digital. Lo que está en juego en temprana. Has escuchado a Juan Torres, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Independiente, y se nos estaba colando ya Ángela Millán, que es su homóloga por Más Madrid. Lo que está en juego en Tempranales no es solo un edificio, es el modelo de educación y de ciudad que queremos. Desde Más Madrid Sánchez lo decimos sin rodeos. Queremos el instituto ya, pero lo queremos 100% público, de titularidad pública y de gestión directa. Sin empresas privadas metiendo la mano, sin concesiones encubiertas, sin acabar siendo un concertado al que luego el PP llame público. Porque ya conocemos el modelo del Partido Popular en Sanse y en la Comunidad de Madrid. Lo hemos visto en sanidad, en las residencias y en la educación. Recortan lo público, derivan recursos al negocio privado y luego lo llaman libertad. En el expediente de cesión de la parcela para la construcción del instituto aparecía incluso la referencia a modelos concesionales. Por eso presentamos una enmienda muy clara, dejar por escrito que en esa parcela solo puede haber un instituto público de gestión directa. ¿Y qué hizo el PP? Negarse a firmarlo, negarse a poner por escrito lo que dicen defender. Y cuando alguien no quiere escribir un compromiso, es porque quiere dejar alguna puerta abierta. Nos abstuvimos porque no vamos a ser cómplices de entregarle un cheque en blanco a la Comunidad de Madrid de la señora Ayuso, Queremos el instituto ya, pero público de verdad, porque la educación es un derecho, no una oportunidad de negocio. Has escuchado a Ángela Millán, portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid, y a continuación tenemos a Julián Navacerrada, que es concejal de Obra Pública y Servicios del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y hoy portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Soy Julián Navacerrada, concejal de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Esta semana hemos dado luz verde a dos actuaciones estratégicas para nosotros, que son la seguridad, la movilidad y la accesibilidad. En primer lugar, la vamos a iniciar con el arreglo de los adoquines de la calle San Onofre, calle Mayor, calle San Roque y calle Victoria, cuyo deterioro es un riesgo real para los conductores y no podíamos esperar más. Y en segundo lugar, la iniciamos con una reordenación profunda de nuestro espacio urbano. Vamos a ampliar las plazas PMR para personas con movilidad reducida, vamos a crear nuevos espacios de aparcamiento para motos, reordenamos las plazas de aparcamiento. En definitiva, que queremos que San Sebastián de los Reyes no sea un problema a la hora de moverse, sino que todo lo contrario, que sea una facilidad. Y has escuchado por fin al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, Julián Navacerrada, portavoz en este caso y concejal de Obra y Servicios Públicos. Y hasta aquí han sido esos 15 días y un minuto. Volvemos dentro de dos lunes. Hasta entonces, que vaya muy bonito. Uno de los enigmas sin resolver de la humanidad que desafían nuestra inteligencia y nuestra comprensión, aún en el siglo XXI, es cómo un trabajador puede ser de derechas. En los tiempos que corren, además, parece una pandemia por la cantidad de trabajadores que son capaces de votar a la derecha. Y esta pregunta toma actualidad. ¿Cómo un trabajador puede ser de derechas? Y con la intención de poder entenderlo, en algunas ocasiones me he atrevido a lanzar la pregunta a los protagonistas de este jeroglífico. Las respuestas nunca han sido medianamente válidas, eran tan fáciles como porque mi padre y mi familia eran o son de derechas. Esto siempre me hace pensar, digo, pues afortunadamente espero que tu padre o tu familia no sean criminales, ni violadores de niños, ni esas cosas. O otra respuesta que me llamó mucho la atención, que se vota a la derecha porque son los que tienen el dinero y son los únicos que te lo pueden dar. O simplemente porque los rojos son muy malos y ya está, no hay que dar más explicaciones. No se dan cuenta que en ese momento, con el que están hablando plácida y tranquilamente, es uno de esos que engloban dentro del nombre de rojos y no le estoy agrediendo y no le estoy amenazando ni quitándole nada. Y aseguro que no soy de los rojos más moderados, ¿eh? Eso ya lo aseguro yo. El embaucamiento colectivo va más allá de los discursos fáciles de la derecha, echando la culpa a los inmigrantes, a los feministas, a los gays, a las lesbianas, personas trans, o cualquiera que se salga del hombre y mujer establecido. A la vista, luego, en la intimidad cada uno, ya, ellos se lo cuentan. Y sobre todo la culpa siempre es de los rojos. El engaño es más profundo y nos hacen creer que simplemente estamos en peligro continuamente, que nos vienen y nos roban, que nos violan, y lo que parece más peligroso aún, que nos cambian, que nos cambian, aunque sea mejor, pero nos cambian. Nos confunden dando la vuelta al vocabulario, el sentido de las palabras. Me acuerdo de, como decía George Orwell en la revista de 1984, si eliminas la palabra guerra del diccionario, habrá más o menos paz, pero nunca habrá guerra. Por ejemplo, anarquía, que solo significa sin jefe y que como sistema político defiende la ausencia de Estado y de gobierno y se legitima la libertad total del individuo. Nada que ver con el significado que le han dado. Por todo lo contrario, han impuesto desconcierto, incoherencia, barullo, desorden, confusión. Los que recortan y criminalizan la libertad son los que se llenan la boca de libertad. Los dueños del sistema hacen ver que son antisistema. ¿Cómo van a ser anti de un sistema en el que están encima de todos? Si lo piensas un poco, es descaradamente una mentira. Los triunfadores del capitalismo no pueden estar en contra de los que le mantienen en lo más alto de la pirámide. Por lo contrario, a los que se dicen de izquierdas o se autodenominan de izquierdas, debían estar obligados, por coherencia además, a ser anticapitalistas. Por lo tanto, a ser antisistemas, o es que esto no es un sistema capitalista. Para no caer en las mentiras del fascismo, del PP, Vox y demás, solo puedo dar un consejo. Pensar, aunque pensar duele, pues que nos duela, pero pensar que otros no piensen por ti. Y como decía Descondos, piensa y que no te cojan, que la vida es sagrada. Salud. Una trabajadora que pueda pagarla, pues no pasa nada. Que tienes 30 años o alguno más y sigues en casa de tus padres porque no encuentras vivienda para poderte independizar, no pasa nada. Que te matas a currar por 1.200 euros al mes y el precio más asequible por el alquiler de una vivienda de 90 metros cuadrados, 3 habitaciones, en Sanse no baja de 1.300 euros mensuales, no pasa nada. Que te gustaría o desearías formar una familia, tener hijos y tenerlos joven, con ganas todavía de jugar, pero por más que buscas no encuentras casa donde poder formar un hogar, porque los abusivos precios que cobran actualmente por la vivienda no te lo permiten, no pasa nada. Que te gustaría quedarte a vivir donde naciste, donde te criaste, próximo a tus padres, hermanos y demás familia, cerca también de los amigos del barrio o del insti, pero resulta que si no eres rico te echan de tu pueblo y te alejan de tus seres queridos, porque hay que ser rico para poder pagar 310.000 euros por una vivienda normalita, más los intereses de la inevitable hipoteca, no pasa nada. Que hay fondos buitre dirigidos por mala gente, por carroñeros a los que el Partido Popular les regaló miles de viviendas financiadas con dinero público construidas sobre terrenos municipales. Y ahora esa mala gente que dirigen los fondos de inversión buitres se están dedicando a especular de forma muy abusiva con sus precios. No pasa nada. Que en tu pueblo, en Sanse, existe una empresa municipal de la vivienda que la tienen inutilizada porque no está haciendo nada para contribuir a resolver el mayor de los problemas que tiene esta ciudad, que es ofrecer vivienda asequible, principalmente para jóvenes, no pasa nada. Que te dicen que las viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que también las hay en Sanse, son asequibles. Cuando su alquiler oscila entre 1.100 y 1.300 euros, no pudiendo además, ojo, superar esta cuantía al 35% del salario mensual del que alquila, para lo que tendría que ganar un mínimo de 3.500 euros al mes, pues no pasa nada. Que oyes a la Iglesia y a los partidos, fundamentalmente a los conservadores, decir permanentemente que defienden a la familia, o incluso te lo encuentras escrito en la Constitución, pero te alejan de los tuyos porque no encuentras vivienda donde naciste, y viven tus familiares, sin que los gobernantes hagan para poderlo remediar, pues no pasa nada. Ante los sucesos que he comentado, que acontecen estos días, que complican mucho la vida a las personas, parece que no pasa nada. Queda lo mismo lo que suceda. Y lo parece porque es muy poca la gente que se moviliza contra injusticias que se cometen fundamentalmente contra las trabajadoras, afectando estas agresiones a necesidades básicas como dificultar el acceso a la vivienda, convirtiendo un derecho universal en una mercancía con la que especulan. Bueno, pues hasta la próxima. Esta es la vida del inmigrante, del vagabundo, del sueño errante, de tu vida, de tu pañuelo, de tu pobreza, tira para adelante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un Dios maldijo la vida del emigrante. Serás mal visto por la gente en todas partes. Buenas tardes, amigas y amigos de Es lo que es Sanse y Radio Utopía. Hoy quería hablaros de un señor que últimamente sale mucho en los medios de comunicación. Dice que es socialista, pero no tiene mucha estima al presidente del gobierno, que es socialista, que también es socialista. Este hombre parece que tiene mucho aprecio a un político de derechas, ese que dijo que había armas de destrucción masiva en Irak. Bueno, voy a ello. Felipe González ha declarado que se encuentra más cerca de Vox que de Bildu. Mejor para Bildu. Nada nuevo en este hombre. En el Congreso del PSOE de Suresnes, en Francia, en 1978, dijo «yo o el marxismo». En 1983 cambió su posición y manifestó «mejor Marruecos que el Sáhara». En 1986 dijo, prefiero la OTAN antes que la soledad, justo cuando unos meses antes había dicho, de entrada no. Durante su gobierno privatizó Repsol, Endesa, Telefónica, Gas Natural, Argentaria, Tabacalera, la venta de SEA Volkswagen. Cuando perdió las elecciones fue contratado por una de esas empresas que privatizó, Gas Natural. Su colega fichó por Endesa. En una entrevista dijo, prefiero ser apuñalado en un metro de Nueva York que vivir sin libertad en Moscú. ¿Le sonará a Felipe González estos nombres? José Antonio Lasa y José Ignacio Zavala. Estas personas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas por el GAL, Grupo Antiterrorista de Liberación, en octubre de 1983. Este grupo fue creado por el Estado. Los gobiernos de Felipe González, 1982-1996, enfrentaron graves escándalos de corrupción y financiación ilegal. Destacado el caso Filesa, financiación irregular del PSOE, el caso Free. Este señor de puro, el yate y gafas de sol, ha manifestado que las próximas elecciones generales votará en blanco. Hombre, está claro que no votará ni en rojo ni en morado.

terminamos lo que hoy traíamos para contaros, esperando como siempre que haya resultado de interés y que escuchando este modesto programa de radio que hacemos con respeto, hayáis pasado un buen rato. Un programa más en el que seguimos recordando a las personas que en el mundo sufren, destacando lo que sigue sucediendo con el pueblo palestino, con muchas ciudadanas también de los Estados Unidos y Ucrania. Y en estos momentos miramos con especial interés y atención a lo que el imperialismo norteamericano está haciendo a Cuba, que la están sometiendo a un brutal bloqueo con el que pretenden ahogar a un pueblo que ha demostrado ser solidario y digno. Queremos cerrar diciendo también claramente que no nos gustan los asesinos. A vosotras, amigas y amigos, que seguramente tampoco os gustan, deciros que hagáis todo lo posible por pasarlo bien, porque la vida debe ser alegre y divertida. Que tengáis una buena semana y sueños con humor. Que os riáis y os riáis hasta destornillaros. Nos escuchamos. Un abrazo. to heaven.